la vida, si vos te pones a pensar, si vos te pones a pensar, si vos te pones a pensar. Sí, Bobby. Ahí acoplo un toque. Sí, Bobby. We'll be right back. Thank you.